Esto será una jura de bandera o algo así. Estás en Marruecos. No, no, yo no sé. Esto es una jura de bandera, mira a ver. No lo sé, no, no, yo no... Es alguien que hiciera la mili en Marruecos, de la familia. ¿Le suena a alguien que hiciera la mili en Marruecos? Sí, mi marido. ¿Sería de la jura de bandera de papá? Pues no lo sé. Ahí no se distingue a nadie, pero es posible. ¿Y no recuerda cosas de la mili que le contara a su marido, de Marruecos? Pues no, mayormente no. Que estaban esperando que les mandaran el paquete de casa, porque eso no, sí. No comían. Vamos, eso yo porque sí. Sí que se lo... Eso sí lo pero decía. Sin embargo estaba recordando siempre, pues cuando fueron a la mili, porque fue un él viaje... siempre hablaba de eso, sí. Y poco... dice que le pintaba bien allí el clima, eso sí. Y que comía, merendaba muchas veces, ya tenía costumbre, y unas pasas que las echaban el mono de eso y compraba un chusco con aceite y eso lo echaba y tenía la merienda. Eso lo decía él. ¿Y en qué sitio de Marruecos, recuerda? Porque eran Tánger, Ceuta, Melilla... Ceuta. Pero él no, él sí que hablaba de Tánger también. Bueno, pero no, él estuvo en Ceuta. Yo no sé cómo irían. En o Ceuta, igual desembarcaron siempre. En Tánger o cómo...